A las 5 llegamos nosotros, como todos los días, que estábamos con la gente. Ya sabíamos el operativo que se estaba por armar, porque ayer hablamos con el comisario de la zona y nos comunicó que el operativo este ya estaba armado. No sé, mandó una orden de la fiscalía, de no sé si es al ojo, no sabemos todavía porque a nosotros no nos llegó nada. A propósito de esto, Diego, ustedes cuando hablaron les mencionaban que el operativo tenía qué finalidad, llegar hasta ahí y quedarse ahí a partir de negociar o con finalidades de desalojo, de que no tomen la fábrica. No, el tema aparentemente, por lo que nosotros vemos, no vemos ningún gerente de la empresa ni nada, solo policías nomás, hay más de 70 policías que montaron sobre la rotonda un infantería y bueno, y la policía de la zona. Ya te digo, nos comunicaron el sábado al mediodía que iba a haber un operativo, no dijo de desalojo, sino un operativo policial para que la otra gente que supuestamente la empresa la tiene amenazada, quiera ingrese a trabajar, pero nosotros tenemos 40 personas acá que están con nosotros, operarios, que no quieren ingresar a trabajar hasta que se arregle el problema. Claro. Diego, la semana pasada hablábamos de este tema. ¿Nos podés recordar cuál es el reclamo, cuál es la situación de los trabajadores en Gleba? El reclamo de empezó con el tema del cuarto gremial, unos minutos de hora de mate, que nosotros le llamamos, que la empresa le daba 20, 25 minutos, vino un gerente nuevo y le bajó a 15, puso un reloj dentro de la empresa en los galpones para que la gente marque para ir a desayunar. Eso es esclavitud para nosotros, no lo vamos a permitir. Bueno, y después categorías, que hay operarios que están formulando hace 2 años y siguen con la misma categoría, o sea, le tienen que pagar la categoría que corresponde, que hizo el convenio. Son cosas que solucionables. La empresa parece que quiso llegar a este episodio, porque nosotros tranquilamente el primer día que hicimos la huelga estábamos dispuestos a dialogar. La empresa no quiere dialogar. Este muchacho Aníbal Belomo, el gerente de recursos humanos, bueno, él parece que está encaprichado con la regla de él, y nosotros tampoco le vamos a permitir una de las cosas de esas, y la gente tampoco, porque la gente está en desacuerdo. O sea, hay gente que está amenazada por la empresa para que vaya a la comisaría, hace una denuncia a la fiscalía, por eso intervino el fiscal, que nosotros no nos dejamos entrar, pero esa gente está amenazada por la empresa, porque si no, no le va a pagar el sueldo, porque no lo va a echar. Entonces, esas cosas, ¿sabes? Esto se arregla en el Ministerio de Trabajo, no en una fiscalía o en una comisaría. Claro. Diego, ¿se ha acercado a alguien, a gente de algún sindicato? ¿Se encuentran también coordinando este reclamo con otros sectores? Nosotros somos el sindicato. Yo soy el sindicato químico y explosivo Florencio Varela. Soy gremial del sindicato. El sindicato está todo acá. Estamos con el sindicato, estando los delegados de otras empresas, apoyando a los compañeros. Tenemos 40 personas. Vino un sindicato de Coprera, puede ser, creo que es, de acá de Ensenada, de petrolero. Claro. Pero también se acercó, estuvo un noticiero con nosotros recién. Bueno, estamos esperando que nos digan la orden de desalojo, porque si me dicen la orden de desalojo, nosotros levantamos todo y nos vamos al ministerio, pero tampoco podemos dejar las cosas así. Diego, te agradecemos estas palabras acá con Radio Nauta. Quedan los micrófonos abiertos para lo que se necesite. Esperemos que se encuentre de alguna manera la solución. El reclamo que te están llevando adelante tenga solución. La solución, te lo puedo decir al aire, la solución de nosotros es que el ministerio nos cite las dos partes, y de todos los puntos que tenemos, nosotros lo que más le pedimos a la empresa, que le pague las horas caídas. Después no pedimos más nada. Claro. Después los otros puntos se pueden ir hablando internamente. La empresa también se negó a eso, nos vino con un planteo que no le quería pagar las horas caídas a la gente, y nosotros le dijimos que no, que no, le tienen que pagar las horas. Después arreglamos todos los otros problemas.